Carlos Gallardo es, judicialmente hablando, el decano del Colegio de Profesores del Perú. Yo no sé si lo será socialmente hablando o políticamente hablando, pero lo que sí es cierto es que el Poder Judicial le ha dado la razón y Carlos Gallardo es oficialmente el decano del Colegio de Profesores. ¿Le basta con que sea judicialmente, señor Gallardo? César, ¿cómo está? No, hay un fallo y una sentencia y un dictamen mucho más importante que el del Poder Judicial, que es el que han dado la inmensa mayoría de los maestros que nos eligieron, César. En ese momento tenemos 430.000 inscritos en el colegio, ¿no? Yo creo que ese es el aval social al cual hacías referencia. Estamos orgullosos de tener ese aval, César. ¿Y el paralelismo de Soledad Lozano cómo se da? César, el divisionismo, el confusionismo que propicien a algunas personas, no lo podemos impedir. Allí donde, yo te aseguro, tengo la convicción, César, que hay el sector hegemónico del SUTEP no gana ninguna elección genuinamente, auténticamente democrática. Hay un desgaste, hay una saturación, y pero sí tienen un respaldo financiero, no tienen respaldo mayoritario los maestros, pero tienen mucho dinero, y eso les abre una serie de puertas, eso les hace sentar una presencia mediática, y no podemos impedir que hagan lo que saben hacer, ¿no? Fomentar divisionismo, paralelismo, confusión. Pero digamos, tú tendrías perfecto derecho, la directiva del colegio en general, de plantear una demanda por usurpación de funciones contra Soledad Lozano. ¿Por qué no lo hacen? Lo estamos haciendo, César. Lo estamos haciendo. El Poder Judicial tiene su lentitud, tiene su morosidad. Lo estamos haciendo. La batalla legal la estamos dando. Pero creo, César, de que en ese momento hay batallas mucho más importantes que esa. Ahora, el miedo de mucha gente es que el SUTE se vaya hacia la izquierda de Buenalaya y no hacia los centros que puede expresar Carlos Gallardo como decano del Colegio de Profesores. Mira, César, tú decías de que el presidente de Puno no era el Shrek, el... Sí, ni el ogro. El ogro, el monstruo. Yo creo que Guainalaya, y veamos lo que está sucediendo. Guainalaya, lo veo sensato, lo veo ecuánime, esto te puede parecer, pero quienes hemos participado de las reuniones, yo creo que no es ultrismo, no, yo no creo que es radicalismo el pedir trato directo. Mira tú, Lucho Muñoz levantó la huelga y a las 24 horas las levantó Guainalaya. Creo que, francamente, César, hay un sector que viene... ¿Te parece que se sataniza injustamente a Guainalaya? Creo que hay un sector que viene de la guerra, ¿no?, que ha sufrido tremendamente una experiencia y que eso le está haciendo revisar sus conductas y que está en estos momentos no en una cuestión de confrontación constante e indetenible, sino que quiere entrar a la democracia, quiere entrar a la lucha legal, y hay que ponerles puentes para que tengan esa experiencia, ¿no? Yo creo que la polarización a la que se está llevando va a ser impensable que se avance en el proyecto educativo nacional, por ejemplo. Eso me parece importante. La batalla por la calidad de la educación, eso me parece más importante. Creo que para cambiar la realidad educativa del país tenemos que cambiar la realidad magisterial, César. Tú estás con la ley dada, con matices más o menos. No, César, no. Yo creo que yo apoyé esta huelga porque no era una huelga salarial. La lucha por el salario tiene que proseguir. Pero la lucha por una ley que realmente cambie la realidad magisterial y que la mejore, es decir, esta ley no tiene clara su aprobación. Si tenía tantas bondades, ¿por qué no la mostraron esas bondades en una discusión democrática amplia en el Pleno? ¿Por qué la tienen que aprobar subrepticiamente? No está claro la financiación, el presupuesto de la ley. No está clara la evaluación por el desempeño. En el requisito esencial número uno aparece que son los cartones, son los estudios. Es más de lo mismo. No aparece clara, digamos, las promociones, porque pasan por dos cuellos de botella en la ley, César. Las plazas que declara el Ministerio de Educación disponibles y las disponibilidades del fisco. Eso es más de lo mismo. En todas las leyes que se han dado al magisterio había ofrecimientos que luego se tornaron en cosas incumplidas. Yo creo que estamos ante lo mismo. Y entonces eso nos preocupa porque no va a favorecer un nivel de cambio de la calidad del magisterio. ¿El reglamento la puede o no la puede salvar? creo de que, digamos, hay muchas cosas que hay que se pueden hacer de repente simultáneamente: la modificatoria, la lucha por el reglamento. Hay algunos que piensan que en esos momentos procede la declaración de inconstitucionalidad. Algunos piensan en la derogatoria. Creo de que lo fundamental es que el magisterio esté unido, organizado, y que se plantee de manera racional una actitud frente a esa ley. Caramba, si Carlos Gallardo, un hombre tan mesurado, opina que la ley es mala, habrá que revisar muchísimos conceptos que hemos estado adoptando en los últimos días. Creo que hay que revisar esa ley. No tiene las bondades que se manifiesta, César. Caray, ¿y cómo dicen que estaba años añejándose ahí, perfeccionándose, y que al final es fruto de más o menos 3 quinquenios de pelea para ver si se daba o no se daba? O sea, la ley tiene fallas garrafales, por lo que tú me cuentas. Sí, evidentemente. La mayor de los cuales es que la meritocracia no está garantizada. No está garantizada. Si mal no recuerdo, es el artículo 26 o 27 el que establece que las promociones están sujetas a la declaración de vacantes que haga el Ministerio de Educación y a las disponibilidades del fisco. Así es, así es. Así es. Eso es explícito allí. Sencillamente. Y además, ¿quién evalúa, verdad? Ah, por supuesto. El problema es quién evalúa. Claro. Es toda esa evaluación de desempeño no está clara. Se puede evaluar la Villarreal, de repente. Esa evaluación en el aula no está clara. Se le encarga a la Villarreal la evaluación. ¿Y qué pasa? Pasan solo a Priestas. Yo te digo, darle a las universidades... Si existe una crisis de la educación en general, la crisis de la educación superior, acabamos de salir de una huelga de la FENDUP, de los docentes universitarios, es parte de esa crisis. Entonces, el que lo haga la universidad no es garantía tampoco, ¿no? Se necesita una reforma educativa muy profunda que también tiene que hacerse a nivel de la educación llamada superior, ¿no? Correcto. Entonces, el colegio de profesores marcha, y marcha bien. Estamos haciendo esfuerzos. Tú sabes, César, de que el colegio de abogados tiene siglos de existencia, ¿no? Nació con la República. Así es. La mayor parte de los colegios tienen décadas. Nosotros tenemos poco más de 250 días, ¿no? Estamos partiendo de cero, estamos poniendo los cimientos. Y nacimos empañados y deslucidos con este divisionismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, poner las primeras piedras, levantar una estructura organizativa y propositiva, es toda una labor, toda una tarea en la que estamos poniendo nuestras mejores energías y esfuerzos, César. Muy bien, Carlos Gallardo, decano del Colegio de Profesores del Perú, legalmente decano del Colegio de Profesores del Perú, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, César. Regresamos de inmediato.